Tambo, tambo, tambo, tambo. Chavos, estamos aquí en nuestra primera emisión de este, tu programa Sacude Tus Penas, con tu servidora, la psicóloga Ida, donde hallaremos la solución a todos tus problemas. Solo tienes que comunicarte al teléfono 700-0000. Llámanos, nuestras líneas están abiertas. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Me llamo Marijuanita. Hola, Marijuanita. Cuéntame tu historia. Cuando yo tenía 10 años, mi mejor amiga y yo encontramos una cajetilla de cigarros en la recámara de mi hermano mayor y empezamos a fumar. Pero los cigarros tienen marihuana y nunca nos dimos cuenta. Me hice adicta a la droga desde los 10 años y aún a mis 40 años la consumo en menor medida. Necesito tu ayuda, psicóloga Ida, pues mi hija tiene 11 años y está repitiendo la misma historia. Ojalá me des un buen consejo. Pues quiero de todo corazón salir de esta, pues para colmo de males, también me he vuelto alcohólica y soy una adicta al sexo. A ver, tranquila. Tú sigue drogándote. Recuerda, neuronas tenemos millones. La vida solo se vive una vez. Y qué mejor que compartir esta felicidad con tu preciosa hija. Procura darle dinero para que siempre esté abastecida y de tu adicción al sexo no eres la única mujer, así que vive la vida loca. Espero que mi consejo le haya servido a Marijuanita. Y nosotros seguimos aquí siendo las 5:15 y al parecer estoy recibiendo la segunda llamada. Bueno, bueno, ¿quién habla? Virginia, Virginia del Hoyo. ¿Qué tienes que contarnos el día de hoy, Virginia? Bueno, pues antes de comenzar quiero decirte que soy súper fan de tu programa. En serio que nunca me lo pierdo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya pasó mi problema. Necesito un consejo porque ya no sé qué hacer. Desde hace tiempo, el novio de mi mamá me observa de una manera muy... no sé cómo explicártelo. Siento como que me quiere hacer algo. Me desnuda con la mirada y siento que muy pronto lo hará con las manos. De verdad que estoy muy asustada. Siempre me ve de una manera muy morbosa y muy sucia. Todo esto ya lo sabe mi mamá, pero ella está perdidamente, locamente enamorada de él, que me ignora. Y cuando se lo digo... ella no me cree. ¿Qué puedo hacer? Ojalá me puedas dar una ayudadita, psicóloga. Tengo una pregunta. ¿Qué tan galán es el novio de tu mamá? Porque igual puedes aprovechar que lo tienes en tu casa. Digo, ¿cuántas mujeres en el mundo buscan placer y hasta pagan por él? Tú lo tienes fácil, a la mano y gratis. Reinita, no seas tan complicada como el resto de las mujeres, ya que si no quieres aprovechar, déjalo a mí y dame tu dirección. Mi cinturita tal parece que a todos se agita. Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita. Vi tan bonita cuando bailo uno que otro sexy. Si supieran que yo estoy tan solita y les bailo porque soy dinamita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve. Venía el bombón cuando quiere. Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable. Me dice bombón. Ay, ojalá sí me pase la dirección. Estamos al aire. Ay, seguimos aquí en vivo en tu programa Sacude Tus Penas. Y ahora les traigo unos pequeños tips que te servirán para solucionar los problemas de tu vida. El número uno es, deja tu trabajo y tus estudios por un hombre. Número dos, siempre lee la correspondencia de tu novio. Número tres, mantén relaciones que no tienen futuro y no te despegues porque en un momento más te daré otros dos tips para completar nuestro top 5. Y al parecer estamos recibiendo la tercera llamada del día. ¿Bueno? Sí, bueno. Oiga, ¿sí me oye? Sí, lo escucho muy bien. Soy Octavio, pero para los valedores soy la loquera. Y pues quiero que la llamada sea anónima, para que nadie sepa quién soy. Y pues quiero que me ayude porque, pues principalmente así como que oigo ruidos extraños y me dan harto miedo. Y pues tengo miedo. A ver, arranque de ahí. Es que iré, pues hace 2 semanas mi cuñado se me petateó. Pues chupó faros, o para que me entienda más mejor, pasó a mejor vida. Y pues fui bien allegado a él, edad, y en veces siento que alguien se baja las escaleras conmigo. Oiré, también cuando me echo mi platito de frijoles, me lo mueve a encina, pa' un lado y pa' otro. Y pues siento bien feo, iré. Y también lo que me hace, me cambia la ropa del lugar, y hasta ya me perdió mi guayabera predileta, esa, la del Buki. Primero, te recomiendo que dejes de drogarte. Y segundo, ¿no has pensado en pedir ayuda profesional? Mi compadre Carlos Trejo te puede ayudar. Iré, doctora, ahí está, lo estoy viendo ahorita. Me dice que vaya con él. Oh, está temprano, ¿no ves que estoy con la señorita Ida? Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Y ahora entiendo por qué le decían la loquera. Pero nosotros seguimos aquí esperando tu llamada en el 700000. Y al parecer, ahora tenemos nuestra cuarta llamada del día. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, mi nombre es Socorro. Hola, Socorro. A ver, dinos tu historia. Yo viví engañada pero enamorada. A ver, tranquila. Sí. Resulta que mi exnovio me engañó de una manera. Para empezar, teníamos una muy buena relación. Él era amoroso y muy macho. Yo lo quería mucho y le di todo. Sí, todo lo que te puedas imaginar. Pero siempre se me hizo raro que solo salíamos con mis amigos y nunca con los suyos. Su cumpleaños se acercaba y pues decidí regalarle un festejo íntimo entre él y yo. Un día antes de su cumpleaños, fui a su depa y lo preparé todo, pétalos por todos lados, velas, chocolates, globitos, todo lo que te puedas imaginar, incluyendo el baby doll, los juguetitos, los lubricantes, ya sabes, hay que estar bien preparados. Por fin llegó el gran día y decidí llegar a su depa sin llamarle, yo tenía las llaves. Entré y lo vi en la cama, pero con un hombre. Pero por si fuera poco, ellos habían aprovechado mi decoración para hacer el momento más romántico. No sabía si insultarlo, golpearlo, tirarme a llorar. ¿Cómo me voy a comparar con un hombre si yo no tengo lo que ellos tienen? Ya no creo en los hombres, todos son muy promiscuos. No creo volver a enamorarme. ¡Ayuda! Para comenzar, no seas tan dramática. Hay que aceptar la diversidad. ¿Has pensado en hacer un trío? Platícalo muy bien con tu pareja y obviamente con el amante de tu pareja. Pueden divertirse los tres juntitos. Tú decoras, tu novio pone al tercero y todos se divierten. Ah, por cierto, no olvides llevar globitos al triple. ¡Ay, vida mía! Te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Bueno, pues su servidora, la psicóloga Ida, se despide, no sin antes darles los dos últimos consejos del día. Punto número 4, cásate con un hombre que no aprecia a tus hijos. Y punto número 5, y el más importante, sal con uno de los mejores amigos de tu ex. No olviden ponerlos en práctica. Y eso es todo por el día de hoy. Los escucho mañana, a la misma hora, en la misma estación y con el mismo teléfono en cabina, 700-0000. Y sí, hasta que se te hinche el dedillo. Bye bye, y los dejo con esta canción para que reflexionen. Is thou